Y dale pa'l joda, que vengo del Rioba y todos los chowas tomándose un tiki. Que siga la joda, hay alcohol de sobra. Ella va pa' joba y le da pa' triki. Y le da pa' triki, y le da pa' triki. Sale con los chowas y le da pa' triki. Calza las bikini y le da pa' triki. Sale como mini y le da pa' triki. Y le da pa' triki, y le da pa' triki. Sale con los chowas y le da pa' triki. Calza las bikini y le da pa' triki. Sale como mini, le da Patrick. Y como te hago calde, mami, hoy te llego calde. Dale así, cálate que hoy nos vamos al baile. Te llevo al tropi a Pinaro a rescate. Para, que satura. Y yo les digo, cuando me dice, y le doy más. Pora. Y yo les digo, cuando me dice, y le doy más. Pora. Ram, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ram, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ram, pam, pam, pam. Como en los tiempos de antes, el helicóptero. Y se toca una turrita loca. Andamos viendo la roca. Y se toca, antes era cheta, ahora rocha. Se vino sola, pero se fue con esta adentro. Cabeza como centro, yo me desconcentro. Pola hiciste larga y ahora la tenía adentro. Y le dicen la turri, y le da pa' triki. Sale con los chowas y le da pa' triki. Calza las bikini y le da pa' triki. Sale como mini y le da pa' triki. Y le da pa' triki, y le da pa' triki. Sale con los chowas y le da pa' triki. Calza las bikini y le da pa' triki. Sale como mini y le da pa' triki. Yeah, yeah, yeah, yeah. Y si son las misión, soy CJ. Misión 7, Calatima y baby. DJ Alan Gómez. Y como es, haciendo un palo por semana, cambiamos lo del mes. Ganamos por afano, y esto es Turreo Místico. Continuará.